alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Yo creo que no hace falta ni que la presentemos con esta cortina. Directamente hola, ¿no? Pero hola, ¿cómo estás? Impacto Castillo en modo random. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo los dejé el viernes pasado? Me sentí culpable, dije, los bajoneé. Quedamos un tanto golpeados. Venimos repasando diferentes protagonistas de la derecha nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, los noté, por eso dije, voy a tener que remontar algo más positivo porque sentí tristeza del otro lado. Y son declaraciones. Fue difícil, con Lucas nos quedamos charlando acá sobre, bueno, cómo levantamos este muerto. Porque aparte son tipos repudiables, que por un lado nos causan un poco de gracia, que no está del todo bien que nos causen gracia. Pero bueno, vamos como en ese mix, ¿no? Nos reímos y los criticamos. Nos reímos y lloramos, todos en el mismo cuerpo. Y aparte terminamos acá y al día siguiente, a la noche, en Canal 13, prendías la tele y estaban todos juntos. Lo produjiste vos el programa, ¿no? Sin duda. De Mirta Legrand, porque estaban todos los personajes de esta columna. Me dan ganas de ser la cumbio de esa productora. lindo personaje cumbio para charlarlo un día en Impacto Castillo, por favor. Sí. Aparte es alguien que ha cerrado ojetes en sus mejores momentos de Flogger. Sí, sabía responder, sabía contestar. Sí. Bueno, hoy traje a un personaje que amo. Y es la señora Moria Kazan. Este aplauso es para ella. Este aplauso es para Moria. La one, la uno. Es lo más grande que hay. Fue muy difícil elegir frases porque tiene tantas. Uy, hay y muchas no se le entiende, tiene una pésima modulación, pero igual la hace. La carretilla, ¿no? La lengua carateca. Y algo que me gustaría empezar es, ella se define ni como vedette ni nada de eso, sino es como una artista. Soy una artista, pero no soy una artista de teta, soy una artista de verdad. O sea, no ese cliché de soy una artista, soy una diva. No soy una diva, te dije, porque a mí las divas me dan Jurassic. Siempre lo dije, no lo digo, yo tendré una identidad icónica porque traspaso el tiempo. Jurassic, me encantó Jurassic. Como decía Martín recién acá, la lengua karateca. Sí, la lengua karateca. Obvio. Es lo más grande que hay. Y otra definición que me gusta que da ella, de ella misma, porque si hay algo que tiene, es autorreferencial. Sí. Es que considera todo, pero con tetas. ¿Cómo? Acá está copilado. Yo soy Napoleón Bonaparte con tetas. Yo soy una cancillería con tetas. Yo soy Roma Leandro con tetas. Soy la casita de Tumán con tetas. Yo soy una especie de Pinti con tetas. Es hermoso. Hay que decir algo. Me gusta que sea la casita de Tucumán con tetas. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, buenos pechos. Porque ponele que sos Napoleón y te crees conquistadora con tetas. Bien. La casita de Tucumán es rarísima. ¿Cómo llegó a eso? ¿No? Hay que encontrar la nota de cómo llegó a Casita de Tucumán con teta. Lo que sí hay que decir, Moria Kazan, de las primeras vedettes capocómicas, ¿no? Siempre ocupaba el lugar el hombre y Moria fue avanzando en ese sentido y ganando espacio para la mujer. Bueno, eso que decís, ella misma se lo autorreconoce, porque esto es así, con Moria, y habla un poco de sus icónicas frases y de todo lo que ha dicho ella. Es una hermafrodita cómica, algo así se llama. ¿Cómo? Escúchenla. ¿Cómo? Parece que tiene que ver con la espontaneidad y con ese dixit que tengo que... O sea, se acuerdan de mis tetas. Sí, se me acuerdan de mis tetas. Y se quiere llorar. Argentina, país de cabotaje en el 80. La mejor salida es Ezeiza cuando nadie decía. Después aparecen los graffiti y todo. No sé, tengo esa cosa de como de capo cómico, de hermafrodita que soy escénica. Mirá, tremendo. Iba por ahí, es capo cómica, sí. La primera es Fátima cómica. Flores sin tener que imitar a nadie. Te hace reír sin imitar a nadie. Es verdad. Aparte tiene una velocidad de lingüística. Sí. No fue rap, no fue, viste, no hizo freelance, no, ¿cómo se llama? Freestyle. Claro. Sí, sí, con tiene una lengua ninja. Tarde, pues. Sí, yo me la imagino compitiendo contra vos. Sí. La rompe toda. Agita, una cosa así. Agitadora. Pero hay algo interesante que encontré, que ella habla de que la lengua karateka no se lo denominó ella, sino que otras personas le dijeron. Bautizo. Perdón, quiero decir que yo no me autodenominé lengua karateka ni nada. Yo no me hago autobombo, yo sé quién soy. Todo lo de la WAN y lengua karateka me lo pone el periodismo y la gente, no yo, para que te enteres. Es verdad. Para que te enteres, querido. Una referencia del pueblo. Uh-huh. En esa situación era una pelea que tenía con Silvita. Ay, me sale Soldado. Zuller. Ay, cuidado. No, Zuller no. La actriz, hoy que hablaban de telenovelas. Sí. Hizo varias con la Silveira. Ay, sí, Soledad Silveira, se me había ido. Tuvieron relaciones en un caballo. Parece que Cande nos estuviera escuchando nuestras conversaciones fuera de aire. Mencionábamos ese momento de la Porte y Solita arriba de un caballo. Qué estado físico que tienen los dos, ¿no? Más, la serie se tenían 30, pero igual. Yo con 30 horas no puedo. Volviendo al tema de Moria, tengo un dato muy particular de color. Tengo un conocido muy fanático de Moria Kazan y para su cumpleaños número 18 hizo una fiesta y los souvenirs eran chocolates personalizados con frases de Moria. ¿En serio? A mí me tocó uno que dice, sos un chicle de pollo, no existís. Hermoso. Un abrazo para tu amigo, un genio. Sigo a un flaco, no me puedo acordar el nombre, que hace figuras de acción con personajes nacionales. Sí. Ah, sí, el Milanga. Lo amo. No, Milonga, lo Milonga amo. Custom. Milonga Custom, sí. Tipo que queremos entrevistarlo en algún momento, ¿eh? Estaría bueno. Sí, sacó los y perritos. Y que nos regale muñecos. Yo quiero el brazo de Scioli. lo necesito. Yo estoy para un Samid, quiero un Samid. ¿Cómo está el merchandising de Samid, chicos? Es como que vino 20 años tarde, pero están... Ha resurgido, ¿no? Ha resurgido de las tinieblas, Samid. Un beso grande que está ahí, en la casita. Pero bueno, Moria tuvo varios programas, algunos de mediano éxito, por ejemplo, En la cama con Moria, claro. Si llorar, llorar. Y uno que a mí me gustaba mucho era Entre Moria y Vos. No me acuerdo. Hacía una especie de debate de una situación familiar complicada y... Ella ahí lo conducía. Uh-huh. Y bueno, terminaba agotada, pobre. Los hombres pelean, la madre dice que se olvide de la hermanita. La embarazada dice que no quiere repetir la historia de la falta de papá. Y yo quiero un corte porque estoy agotada. Los gritos que hay de fondo, por favor. Bueno, lo hacía muy bien el tema de conducir talk shows, ¿no? Sí, sí, lo sigue haciendo, sí. Sí, aparte llevaba gente que si estos problemas... Bueno, como ahora el show del problema, pero mejor. Claro, sí, claro. Otro nivel, ¿no? Con público, el problema, tenía un compañero de colegio que apareció en el show del problema, él es actor, no. Y apareció ahí llamándose de otra forma y contando una situación que... Todo muy verídico, ¿no? Pero todo bueno, muy verídico. Ella en ese programa le da mucho protagonismo a su público, es más, era como un ida y vuelta directamente. Ay, cómo están de alumnos hoy. Yo parezco una maestra ciruela. ¿Están dispuestos a escuchar? A contener. Ustedes no son de mucho contener. Pues yo tampoco. Porque tampoco nosotros vamos a actuar de corralito emocional. Corralito emocional. ¿Cómo la bebotea? La primera ¿no? La primera estandapera sí. Bebotera. ¿Cómo saludo? Bebotea constantemente? Tremendo, sí. Le encanta. Y bueno, algo que me gustaba mucho es que acá se veía muy a favor de su público, pero en Showmatch estuvo bastante en contra del público. ¡Uy, qué momento épico! ¿Hizo de villana? Y es hermoso. Que acá te molesta decorado, profundamente. Please. Antes me gritaron a mí, por favor. ¡Falsos! ¡Falsos! Son de los peores estos acá, cartoneros yo, de fama. Así no va a ser. Digo yo, Moria son las mejores. Ella es Pampita, por favor, cállense que son decorados. El decorado se calla. Qué genial. Lo tengo de sticker. Cada vez que puedo lo uso. ¿Tenés un sticker? ¿En serio? Pásamelo. El decorado se calla. Hay grandes stickers. Necesito de Moria. Ese sticker. Sí. Algunos son bastante polémicos. Yo voy a mandar algunos. Que mande. Pero bueno, ella, vieron que al principio decía que no había divas, y acá lo vuelve a repetir. Nada, pues yo no considero que en este país hay divas. Las divas son de Hollywood, no de acá. Esto es una pizzería, esto es cabotaje. No puede haber divas porque no hay un star system. Hermoso. Es la pizzería, es tremendo. Hermoso. Es verdad, no hay un Star System. ¿Sí? Si tenemos que mencionar a divas, nos tenemos que ir muy lejos en el tiempo. Sí. Y un poco más de los 80 y 90 son ellas dos, Moria, sí, y Susana. Susana y Mirta se podría sumar. Porque si no, anterior Nelly Dalobato, nos tenemos que ir al blanco y atrás, negro. Pero una Coca, bueno, Sarli ponete, entra dentro de divas, sí, por supuesto. Ejemplo. Pero sí, ahí, claro, sí, entrando en el color. Uh-huh. Pero ponele, ella reconoce, dice, a tres personas y medio que van a escuchar un pequeño ninguneazo a Carmen Barbieri. Susana, Moria y Mirta son las que podemos estar sin apellidos. Carmen, hay muchas. Una mucama que tengo en mi casa, no. Carmen Flores, no sé quién es Carmen. No. Empieza a patinar Moria, sí, sí, que bueno, con una lengua tan rápida se cometen excesos, ¿no? Sí. Y ponele, a otra que no le cae muy en gracia es la Alfano. Y lo gracioso es que tiene, bueno, yo creo que es la mejor frase que le ha dedicado a alguien. La Alfano es patética, pero yo la quiero, porque tiene glamour para maquillar la decadencia. Hermoso. Igual comparto con Moria. Sí, yo también, sí, yo necesito también. Necesito hacerme un sticker con esa frase. Tiene glamour para maquillar la decadencia. Gran frase, gran frase. Me hace acordar un poco, Moria, a una, ¿cómo?, canción, me hace acordar, digo, Moria, una canción que se llama Ay Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. ¿En serio? No, sí. Sí. Después voy a ver si la encuentro y se la paso a Seba para por que favor, la compartamos. Por favor, inspirada en hechos reales. Me hace un poco acordar a Moria, me parece que va en ese perfil. Coincido con vos. Pero bueno, ella acusó a mucha gente de colgarse de sus tetas, sí, pero alguien que detestaba en su momento es a nuestro querido comandante. No. Jamás, no sé qué existen. Si no están trabajando, no hacen nada. ¿Cómo puedo hablar de gente que para mí realmente está en un ataúd? No sé quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Ese es un buen corte también, ¿eh? Sí, gran fe. Corte. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas bidets? Siempre me pregunto por Sofía Gala, ¿no? Que ha salido adelante con una madre intensa. Sí. La verdad que ha resuelto bastante bien su personalidad, la querida Sofía Gala. No, y Sofía Gala, aparte, hay que sacar una carrera así, nada que ver con una madre tan, sí, llamativa y digamos, una uno en el país. Uh-huh. Lo de Ford es un audio 11. No me hagas cagarte a pedos a la distancia, señor Sebastián. ¡Oh! Se picó. El audio que seguía. Vamos. Hoy se colgó este bombón de chocolate derretido fondue. Se colgó que ya me llegan al piso. Tengo prolaxo de teta. Encima lo dice en varios lados. No sé que le gustó el prolaxo de tetas y lo usó. No llego a comprender la magnitud. Como que tiene un prolapso de teta porque se cuelgan de sus tetas, ¿entendés? Ah. Aparte le dice, este bombón derretido, este fondue, como que no llegas a bombón, ¿entendés? Claro. Porque me encantó. Cupido. ¿Se me escucha? Sí, estamos acá. Estamos acá. Atentos y atentas. Se me escucha porque me aparece el cartelito de que tengo mala conexión. No, está bien. Estamos bien. Esto sí. Es no radio en vivo y puede pasar. Estamos atravesando momentos donde nos vamos manejando con la tecnología. Cande, pero te escuchamos. Maravillosa. Fenómeno. Igual me gusta que Fernández me esté esperando. ¿Qué Fernández? Sí. Alberto. Sí, sí. Estamos ahí. Todavía ahora no está hablando y me gusta que me haya esperado. Nueva fase. Ahora vamos a escuchar algunas chiruzas que no merecen ni ser nombradas. Oh, ¿de dónde salen estas bidets? Quiero que me expliquen. Bidets. Estas bidets. Sí, no te alcanza. Bidets. No te alcanza para bidet. Qué genialidad. Claro. Eso es inteligencia. Sí, claro. Poder cambiar una letra y llevarla a la cloaca. Esto aparte es rápido, ¿no? Porque es la cosa instantánea, que eso no lo tiene cualquiera. Freestyle, Woz. Sí, va sí, por ahí. Sin duda, va por ese línea lado. Línea de gallos. Y me gusta que cuando tiene que discutir y qué sé yo, pero esa persona no merece ni la pena, hay una frase que la amo que es la siguiente. A ver. Yo no puedo contestar a una cloaca ni a un vómito. O sea, no se puede contestar. ¿Cómo voy a hacerle un juicio a una cloaca? ¿O un vómito, un moco? Hermosa. Encima se lo estaba diciendo a Pamela, la que antes era la que salió del bar. Pamela y ahora, David. Supuestamente es una señora de hogar. Pamela David, que salió de Gran Hermano, Pamela David. ¿Salió del bar, de Gran Hermano o el bar? El bar. Un reality show donde. Ah, bueno, parecido. Un bar, sí. Parecido. Es la misma. Era todo lo mismo. Solo que en estos podían trabajar y lo conducían Di Kuznetsov. Bueno, Moria no se pelea solo con bidets y otras personas, sino también con periodistas que le critican el estilo. ¿Qué periodista puede haber criticado el estilo de una vedette? La Nata. Sí. Afangulo, me da lo mismo lo que opinen. Igual me dijeron que La Nata me había criticado hasta la vestimenta. La Nata, me critique la vestimenta a mí, que el día de la tapa de gente parecía que se había morfado a sopapo y milanesa, los dos payasos. O sea, si hay alguien que no puede hablar de estética es él. Bien, bien. Tremendo. Se la manda a guardar. Y algo tiene razón. Sí, no, me parece. Si alguien que no tiene estética es La Nata. Sí, chicos, estoy completamente de acuerdo. Siempre Team Moria. Estamos repasando la vida y la obra de Moria Kazan con un poco de humor, con un poco de crítica. ¿Se acuerdan del Museo Mar? ¿Cómo con humor? No. ¿Cómo con humor? Con respeto, señor. Yo me estoy riendo. Yo traigo, busco. Me comprometo y el tipo tira con humor. La verdad, entre vos y Sebastián se pueden ir bien a... No, por favor. Cande, estoy yo, esta gente no entiende nada. No entiende nada, son unos machirulos. Vos imaginás en que esto siga valiendo la pena. Sí, mirá, me acuerdo, te tiro un dato. Museo Mar, cuando se abrió el Museo Mar allá por el año 2014, sí. La que estaba la Moria gigante en el medio. En el medio del Museo Mar. ¿Te acordás de eso? Había una posición y puso una Moria gigante. Sí, había una Moria gigante. Una obra de no sé quién que estaba así gigante. No me acuerdo. En el medio. ¿Por qué no la pusieron en la Bristol esa obra? Era el lugar indicado. Cono de papas, Bristol y Moria. Y Moria gigante. Y aparte era la Moria de los comienzos, esa Moria que usaba como una especie de cofia con perlitas en la cabeza. No, tremenda obra que estaba ahí en el Museo Mar. ¿Se acuerdan que fue candidata a diputada nacional por el Partido Federal de Centro, que en realidad era un partido de derecha? Cualquiera. Apoyó a Carlos Saúl Menem, entre otras celebridades. Como un montón. Tuvo una incursión por la política, yo lo había olvidado, lo estoy repasando ahora, una de las tantas facetas de Moria Kazan. Pero ¿sabés lo que tiene algo? La tipa es honesta y cuando le pasa algo, por ejemplo, se tira un pedo en la tele. No. Ella te lo dice de una forma elegante. Me muero. Es un eructo con apuro, en vez de salir por la boca, sale por el culo. Única. Es tan única, fina, como canapé de mondongo. Sí, canapé de mondongo, man. Pero bueno, vamos a empezar a dejar de dar tantas vueltas porque eso la cansa. Dejate de tanta historieta, sos muy vueltera, sos calecitera. Si querés reír, reír, si querés llorar, llorá. Qué frase épica esa, ¿eh? Si querés llorar, llorá. En la época de los talk shows de Moria Kazan, ahí por la tarde del Canal América, si no me anda mal la memoria. Y bueno, me voy despidiendo con... ¿Con qué? Una forma de despedida que amo de Moria, que fue un audio que se había filtrado una vez, que se la pasó diciendo cosas de que estaba con la Cipolitaque porreada, no sé qué. Y tiene la mejor frase de despedida y me parece que es la mejor forma de despedirnos de ella. A ver. Todo divino, divino, mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. No entendí nada. Ponela de vuelta, ¿me puedes poner de vuelta? Todo divino, divino, mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Este me hace acordar un poco a Edna Moda. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Edna Moda. Bueno, es increíble. Otro... Pero así que bueno, hemos llegado hasta hoy. Le dejé después, por si lo quieren, es un mashup de Moria Kazan con un tema boogie que lo hizo un Leandro Nimo. Me interesa, sobre eso nos despedimos del programa. Un abrazo grande, Candela, como siempre, en esta nueva edición de Impacto Castillo. A ustedes. Trataré de no volver a hablar con Sebastián. Por bien. Chao, Cande. Hasta la semana que viene. Vamos, pasaba Candela con el impacto Castillo, donde repasamos algunos personajes bizarros, oscuros de nuestra cultura nacional. Gente que tiene muchas horas de vuelo en la pantalla y en los diferentes medios de comunicación de esta República Argentina.